La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, Sueños Posibles en su emisión número 74, en un programa muy especial, no porque siempre digamos que los programas son especiales, que de alguna manera siempre lo son, porque cada entrevistado es una singularidad que nosotros respetamos, valoramos y queremos, sino porque hoy vamos a trabajar en algo que tiene mucho, muchísimo que ver con el momento político actual. El nombre que le hemos puesto al programa de alguna manera ya es como una toma de posición y así debe ser. Los títulos nunca deben ser neutrales. Y lo que hemos pensado para este programa de hoy es odiando a la puta oligarquía. Palabra que en realidad debería ser revisada, ¿no? Porque tampoco es justo, ¿no? Como bien decimos a veces, las prostitutas nada tienen que ver. Yo escribí un trabajo hace un tiempo sobre la prostituyente oligarquía, ¿no? Más que puta es prostituidora. Y en ese sentido hemos querido conversar y creo que tenemos la suerte de ya tenerlo en línea a un compañero, un luchador, yo diría, de toda la vida y de todos los espacios, ¿no? Se me permitiría decir quizás con un toque humorístico una especie de todo terreno de la lucha popular. Un gran militante, dirigente, fundador del FTV histórico, actualmente de una organización Miles y bueno, y de muchas otras cuestiones, yo lo escucho con frecuencia en su programa Radio Cooperativa. Estoy hablando y estamos comunicados con Luis Delía. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por tu tiempo, que sé que es una de las pocas cosas que no te sobra, ¿no? Porque estás permanentemente en distintos lugares, en distintos espacios. Este es un programa que hacemos en la M690 y en la retaguardia.com.ar desde hace ya mucho más de un año. Y que, bueno, queríamos preguntarte y reflexionar con vos. En este momento estamos asistiendo nuevamente a una especie de reacción espasmódica de los sectores del campo en relación a esto que se ha planteado en la provincia de Buenos Aires, de no solamente de aumento de impuestos, sino de un revalúo de la propiedad de la tierra. Me gustaría comenzar esta nota con una reflexión tuya sobre este tema. Bueno, convengamos que es Buenos Aires una de las provincias más ricas del país, y que una hectárea productiva en la mejor zona de la provincia tiene una utilidad que va, de acuerdo al grano que se siembre, de entre 30 y 50 mil dólares anuales. Hoy, en algunos lugares de la provincia, el inmobiliario que se pagaba por hectárea es de 22 pesos. Pagaban menos que el habitante de un lotecito de 10x30 en la zona más pobre del conurbano, llámese Moreno, La Matanza, Varela, Echeverría o San Francisco Solano, realmente una situación oprobiosa, con un gobernador que hasta este momento había elegido, en vez de aumentar la presión fiscal en los sectores de fuertes ingresos, había elegido endeudar la provincia. Bueno, más vale tarde que nunca, buena hora la iniciativa, y bueno, incomprensible la reacción de los dueños de la tierra, que bueno, han sido y son beneficiarios importantes de toda la riqueza que produce la provincia de Buenos Aires, ¿no? Disculpame, no sé si dijiste incomprensible o comprensible la reacción de los hacendados. No, incomprensible. Incomprensible. Totalmente incomprensible, porque supongamos que ahora por el nuevo revalúo paguen 100 pesos por hectárea. La verdad es que dadas las utilidades que ellos están teniendo, sigue siendo irrisoria la cifra. Por eso acá hay que ir a nuevos nomencladores, hay que ir a nuevas a una nueva relación fiscal que se traduzca en términos de justicia fiscal, ¿no? Porque la verdad hoy había un atraso incomprensible en una provincia que está endeudada en 14.000 millones de pesos, ¿no? Por eso me parece que este es uno de los temas que habría que abordar. Habría que abordar otras cuestiones también, ¿no? Pero Yo te comentaba, Luis, porque pienso, vos tenés, por supuesto, mucha más experiencia en esto, ¿no? Pero de todas maneras, yo pienso que la reacción, porque para mí fue comprensible, no tiene tanto que ver con el dinero en juego, que peso más, peso menos, sino que realmente es un tema político de estrategia cultural, ¿no? La cultura de la clase dominante que no tolera que nadie le marque el terreno, aunque sea de 2 centímetros o 3 milímetros. En ese sentido decía que es una reacción comprensible de los sectores de poder que nunca van a aceptar de buena gana que les digan, bueno, tienen que cambiar sus hábitos de rapiña, ¿no? No, seguro, habría que reflotar viejos instrumentos fiscales, la renta potencial de la tierra, que tuvo en algún momento el general Perón, y bueno, y revisar si esto desde el punto de vista fiscal corresponde, rediscutir el tema aduanero en Buenos Aires, ¿no? Acá hay ciertas cosas que se tramitan en los puertos de Buenos Aires, a ver de qué manera podemos evitar la evasión provincializando el mercado, la exportación de granos, por ejemplo, haciendo nuestra propia reforma provincial, ¿no? Todos sabemos que hoy se va de la mitad de lo que se produce, ¿no? Y esa podría ser una buena medida, ¿no? La nacionalización del, o la provincialización del comercio exterior de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que podría ser todo un tema, ¿no? Vos al principio dijiste que, bueno, de alguna manera se había optado por endeudar la provincia y que ahora, bueno, más vale tarde que nunca, como que se cambió ese posicionamiento. A tu criterio, si fuera un cambio, ¿con qué tiene que ver? Porque por lo poco que yo sé del tema, evidentemente el gobernador Scioli y el vicegobernador Mariotto no están exactamente en la misma sintonía política en este momento. Sí, yo creo que tiene que ver casi con una cuestión de perogrullo. Digo, hoy Scioli no podía explicarle a la provincia de Buenos Aires esta asimetría fiscal que hoy tenemos, ¿no? Por eso no me sorprende este pequeño cambio, pero realmente él tendría en esta provincia inmensamente rica que tomar otras decisiones en materia de política económica que nos permitan paliar el déficit, que te repito, hoy el rojo es de 14 mil millones de pesos. ¿Y cómo ves la relación actual en la provincia de Buenos Aires entre el gobernador y los diferentes intendentes? ¿Hay una, digamos, política, llamémosla pareja, equitativa, o hay lugares que tienen algunas ventajas comparativas en relación a otros? Es decir, ¿los bolsones de pobreza están repartidos en una forma equitativa o sigue de alguna manera...? ¿Eh? ¿Hola? ¿Hola? Nos quedamos sin Delía. ¿Hola? Bueno, acá está la producción de La Retaguardia ocupándose del tema. Yo le preguntaba en relación al tema de los bolsones de pobreza si era, si de alguna manera, parece que ya volvió Luis por suerte, por suerte para mí, por suerte para los oyentes, no sé si por suerte para él, porque bueno, debe estar muy cansado, evidentemente, a esta hora de la noche. Pero lo que te preguntaba, Luis, si este tema del endeudamiento también implicaba como una deuda social en relación a distintos sectores de la provincia que pueden mantener niveles de pobreza importantes. Sí, creo que estamos en una situación compleja, en una situación donde el gobernador no da pie con bola en los grandes temas. Él, por ejemplo, se encargó de destrozar la reforma de seguridad. La reforma de seguridad que había iniciado con mucho éxito Leonel Lañán, implicaba el control ciudadano del aparato de seguridad y que tenía mucho consenso en la provincia. Por ejemplo, hoy tenemos 2 millones de personas, de bonaerenses, viviendo en 1000 asentamientos, entre asentamientos, villas y núcleos habitacionales transitorios. ¿Cuál es la política de producción de suelo urbano, de escrituración social, de regularización dominial que tiene el gobernador? La verdad, ninguna, ¿no? ¿Hola? Sí, te estamos escuchando con Por mucha eso, atención. Hay temas que son muy fuertes y la verdad no hay una respuesta concreta en este sentido. Yo comparto la decisión de haber elevado las tasas del SEAMSE, ¿no es cierto? Pero hace falta alguna otra solución más, porque la verdad los distritos están saturados, los que tienen terminal de SEAMSE, y están en condiciones muy, muy feas, ¿no? Y necesitamos una estrategia más concreta de lo que se va a hacer con la basura en el mediano plazo. Venimos con atraso en todos los temas, ¿no? A él le encanta sacarse fotos con artistas, aparecer en la escena mediática todo el tiempo, pero además de eso hay que gobernar y en materia de respuesta es flojito, ¿no? Bueno, seguimos en un tema que es importante, porque el tema de la basura cero, nosotros en nuestra querida Reina de la Plata o del Plata, como se diga, tenemos también el tema de que nuestra basura va directamente a la provincia, ¿no? Y se ha tratado de que el ingeniero Macri, al cual yo llamo el ingeniero sin ingenio, cumpla este tema de la basura cero, pero eso no está sucediendo. ¿Cómo influye a tu criterio este tema de que nuestra basura, la de la Ciudad de Buenos Aires, va directamente a la provincia, a distintos lugares de relleno o de cielo abierto, pero evidentemente aumentando muchísimo el problema que seguramente ya existiría por el solo hecho de la misma provincia, ¿no? Bueno, hoy la situación es caótica. tanto en San Martín como en La Matanza, como en Berazategui, que son los lugares de depósito de la basura, están saturados y son lugares que ya va a haber que pensar qué hacer con la basura, que va a tener que estar a 100 kilómetros de Buenos Aires, y vamos a tener que pensar también qué hacer y cómo tratarla la basura, porque hoy hay poco tratamiento, mucha concentración a la hora de la recolección, que realmente tanto la recolección como el tratamiento son de pésima calidad, ¿no? Bueno, yendo un poquito a otro tema, y si de pronto se te acaba el tiempo, te pido por favor que me lo digas, porque de ninguna manera... Bueno, una más hacemos, dale. Una más y no jodemos más. Bueno, dale. Entonces te tiro un tema que seguramente tiene importancia para vos, porque bueno, estás sosteniendo un programa de radio que es uno de los más importantes en este momento. El tema comunicación, ¿cómo está planteado para vos en este momento en relación tanto a las radios, digamos, de las AM más importantes, como de las radios comunitarias, las radios alternativas? Es un momento donde hay realmente posibilidades. Nosotros, por ejemplo, estamos dentro de una radio alternativa, estamos en una radio por internet y en la AM690. ¿Y cómo ves esto desde el punto de vista de la posibilidad de llegar, que todos podamos llegar, no digo a todos, pero a la mayoría posible, ¿no? Bueno, para mi gusto va lenta la aplicación de la ley de medios. Quisiéramos que hubiese mucha celeridad, mucha interferencia de las corporaciones, mucha interferencia de la corporación judicial, y esperamos que, agotados todos estos plazos, la democratización en función de la ley no se haga esperar más, ¿no? Bueno, si sos tan amable de darme 30 segundos, Fernando Tevele, que es acá nuestro productor de La Retaguardia, te va a hacer una pregunta. Por favor, dale. Luis. Y tengo 43, Luis, pero voy a seleccionar solo una para dejarte en paz. Bueno, recién Alfredo decía, vos pasaste a ser un tipo mediático, entrevistado todo el tiempo, a pasar a ser un hombre con su propio espacio de radio, pero en una emisora que un viernes estaba en AM740 y un domingo estaba en AM770 sin que mediara ninguna explicación clara. La pregunta es si la ley de medios, cuando pueda aplicarse, se va a aplicar siendo la ley del más fuerte, o se va a cambiar esa lógica. Bueno, la verdad que no lo sé. Además, es difícil probar. Por ejemplo, en Capital no había nadie en el 770, esa es la verdad. Yo no soy el titular de la radio. El titular de la radio es el presidente de la cooperativa, que es Adrián Amodio. No tengo ningún tipo de vinculación, ni societaria ni económica, con la radio, ¿no? Pago nuestro espacio como cualquier hijo de vecino, digamos. Ahora, sí te puedo asegurar que en Capital Federal no había ningún espacio en la 770. Y la verdad que me parece que es hora de consolidar todo este tipo de experiencias. Hoy es una radio que tiene 50 kilos de potencia y me parece que hay que ir rápido a la digitalización, porque la digitalización nos va a permitir que entren, muchísimas más emisoras que las que tenemos ahora, ¿no? Luis, yo no, por ahí no te acordás, pero yo tuve la posibilidad de estar contigo, con Vicente Cito Lema y otros compañeros, cuando se te hizo se te hizo una causa penal por hablar justamente de que odiabas a la oligarquía. Lo hicimos en la Asociación Argentina de Actores hace por ahí 2 años. Sí, me acuerdo. Y el tema del odio, o sea, que es un tema que yo lo he trabajado mucho. Tengo un trabajo que se llama Odio, luego existo, que en su momento fue publicado en el suplemento de la Universidad Popular Madre de Plaza Mayo, cuando yo estaba ahí hace muchos años, y me apoyo justamente en trabajos del Che Guevara y de Freud, nada menos, ¿no? Así que cuando, cada vez que aparece algo en relación a este cuestionamiento que te hacen por odiar, ¿no? A mí me parece que es una herramienta de lucha muy importante, y te lo quería decir en algún momento, ¿no? Mucho tu tiempo, Luis.

¿Es libre un hombre condenado a vivir persiguiendo el laburo y la comida? ¿Cuántos tienen el destino marcado en la frente desde el día en que asoman al mundo y lloran por primera vez? ¿A cuántos se les niega el sol y la sal? Sueños posibles 690@gmail.com. Sueños sin ñ, ¿eh? Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. En su 25 aniversario, Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Escuela Popular de Psicología Social Martín Coronado. Abierta la inscripción. Comunicate al 15-3180-6030. Nahuel Huapi 6658, frente a la estación. El único requisito para estudiar psicología social es estar vivo. Psicología Social en martincoronado.blogspot.com. Mascotas Felices Miramar es una organización que se formó por el año 2010 para ayudar a resolver la problemática de los perros callejeros en la hermosa ciudad de Miramar, provincia de Buenos Aires. Se dedica principalmente a la castración masiva de animales. No recibimos dinero del gobierno. Todo el dinero que se recauda es a través de donaciones y del pago de las cuotas de los socios. Con lo recaudado se costean tratamientos, rescates, vacunas y emergencias varias. Necesitamos cualquier tipo de ayuda que puedas brindarnos. Más información en www.mascotafelicesmiramar.org o búscanos en Facebook como Mascotas Felices Miramar. Bueno, estamos esperando la posibilidad de conectarnos con nuestro segundo entrevistado, que es nada más y nada menos que Germán Schiller, que fue despedido, entre comillas, de la radio de la ciudad y queremos charlar con él. Quiero también comentarles a los oyentes que, bueno, la despedida que no fue, así lo quiero comentar porque vamos a hacer la despedida el viernes pasado de Así no es la vida. Y tuvimos realmente una avalancha de público muy importante, tanto es así que, bueno, quedamos mal con mucha gente que no pudo ingresar y hemos decidido por lo menos una función más, o sea, este viernes próximo a las 21 horas ahí en Sarmiento 2255. Recuerden que se pueden reservar entradas o comprar entradas por Platea.net o directamente yendo al teatro, por supuesto, Sarmiento 2255, casi esquina Pasteur. Y en relación a la Así no es la vida, quiero comentar que esta difusión que hacemos de la actividad en Miramar, de la castración de animales, la castración de animales no incluye la de sacerdotes pedófilos, ¿no? Es decir, eso sería otro tema. Se castran animales justamente para evitar la reproducción exagerada que luego termina con animales abandonados o inclusive animales maltratados. Sabemos que hay mucha gente que por suerte se está ocupando de ese tema. Por otra parte, creo que mucho de lo que nos dijo Luis Delía es material de opinión, inclusive fue una pregunta muy concreta en relación a la M770 y la respuesta de Luis fue pertinente, fue oportuna, fue adecuada y también digna de ser comentada y seguramente con Fernando Tevere lo haremos en algún momento. Sí, ya vale, simplemente vale la pena decir que no la M770 no operaba solo en capital, ¿no? No operaba solo en provincia, operaba también en donde se podía escuchar. A ver, ¿qué es esto, Alfredo? Alguna viñeta clínica, alguna idea. No sabe qué va a pasar en una hora. ¿No esto cierto? Fue el sábado en Mar del Plata, te doy una pista. En general, de la ansiedad confusional se sale de cualquier manera, no siempre la mejor. Pero se sale, no se soporta mucho la ansiedad confusional. Y hubo muchísima gente escuchándolo. Hizo coordenadas de tiempo a través y espacio, de internet. Horarios, días. Bueno, porque estuvimos encuadre, dando. Que Patricia. A través de la retaguardia, esta clase, que para el que se la perdió, ¿sobre qué fue? Bueno, la clase pretendía trabajar sobre distintos encauzamientos entre violencia, familia, violencia pareja, violencia sexualidad y la violencia que implica la trata. Yo lo que traté de una forma no violenta fue justamente de discriminar tipos de violencia y diferenciar la violencia de la crueldad. Fue una invitación de Patricia Gordon, de la Alameda y de la cátedra Silvia Filler, y realmente me sentí muy cómodo y muy contento de que pudiera multiplicarse a través de la retaguardia. Realmente ahí los compañeros trabajaron muy bien, acá Fernando Tevele realmente nos ayudó muchísimo, y es una forma en la cual ciertos emprendimientos, que era un curso cerrado, que estaba el cupo lleno, bueno, pudieron llegar a más compañeros. La violencia no es el mal, aunque hay formas de violencia que sí lo son. Violencia es el cambio, el brusco cambio de un estado de situación. Cuando el cambio de situación es brusco, o sea que no tiene graduación, no es progresivo, ese cambio se lo puede llamar cambio violento. Es decir, los que estemos más familiarizados con las nuevas ideas del psicoanálisis. No, en ese sentido no operamos con la mezquindad de una fuerza política tradicional. Nosotros hemos apoyado, fuimos la primera fuerza que dijo, después de que hablara Cristina un lunes, que este proyecto era trascendente. Conocemos de la materia y pudimos decir por qué era trascendente y había que apoyarlo. Muchos se asustaron. Recibimos la llamada de otras fuerzas políticas de la oposición que estaban asustadas de nuestras declaraciones y los convencimos. Apoyamos en general y por supuesto hemos puesto muchas disidencias que eran para perfeccionar el proyecto en la orientación de recuperar este bien y de hacer de YPF una empresa transparente. Nosotros nacimos con tres palabras: coherencia, ética y proyecto. Son tres razones y pesan fuerte. Porque sin una refundación ética de la Argentina es imposible. Entonces nosotros hemos venido apoyando todas las iniciativas que creemos que están en el sentido de la recuperación de patrimonio, recuperación de la democracia, recuperación de los bienes comunes. Compre YPF por argentino, por calidad y por polenta. Sueños posibles. En Sueños Posibles habíamos dicho que la editorial no la íbamos a hacer al principio, la íbamos a hacer durante el programa y que no la iba a hacer yo, sino que en todo caso la iba a compartir con un periodista, un militante, un gran luchador al que he conocido, he tenido el privilegio de conocerlo hace muchísimos años y que, bueno, nos hemos enterado de algo previsible. Yo creo que era bastante evidente que esto iba a suceder y que tiene que ver con la lógica Cromañón, de alguna manera de generar situaciones sumamente dolorosas, trágicas, simplemente por mantener esas cuotas de poder que los administradores de turno no quieren resignar. Se trata de que Hermann Schiller, del se estoy hablando, él lo va a aclarar mejor, pero digamos, o no se le renovó el contrato, o fue despedido, o fue discontinuado, no sé, de la radio de la ciudad. Recordemos que su programa, Leña al Fuego, que ya llevaba muchísimos años, que yo he tenido la suerte de participar en algunas ocasiones, era el programa de mayor rating de Radio de la Ciudad. Creo que era el único rating que tenía Radio de la Ciudad, era Leña al Fuego. ¿Cómo está, Germán Schiller? ¿Cómo te va, Alfredo? Muchas gracias por tus palabras. No, por favor, por favor. Lo que sí me gustaría mucho es que nos contaras cómo se dio esta situación. Yo creo que vos, me parece que te la veías venir de alguna manera. Sí, crónica de un despido anunciado, ¿no? Exactamente. Parafraseando al famoso. En diciembre empezaron a correr versiones de que el programa iba a ser levantado, se iba a reestructurar, etcétera, etcétera. Bueno, se formó una comisión de solidaridad, todavía estando el programa al aire, e integrada por Pérez Esquivel, Osvaldo Valle y otras personalidades. Esa comisión pidió una audiencia urgente a Macri, que no fue concedida. Paralelamente, Pérez Esquivel le mandó una carta muy fuerte a Macri pidiendo por la continuidad del programa. Tampoco hubo ningún comentario. El último programa se transmitió después de 13 años, casi 13 años, el 17 de diciembre, y curiosamente, o curiosamente no, creo que es todo un símbolo, en el último programa estuvo el embajador de Cuba, Jorge Lamadrid Mascaró, y tratamos el tema de los 5 cubanos presos en los Estados Unidos. Después anunciaron que la radio se iba a reestructurar, se iba a remodelar, como empezó a haber una repercusión social porque el programa no salía, la gente estaba acostumbrada a que ni siquiera en verano parábamos, hubo muchas firmas, llamados, etcétera. Entonces me llamaron de la dirección, perdón, antes yo llegué a hablar también con el secretario de Cultura del gobierno de Macri, Hernán Lombardi, que me aseguró que yo iba a continuar en la radio, mejor dicho, me dijo, el programa tuyo sigue, no, nosotros somos pluralistas, etcétera. Bueno, al día siguiente me llamaron de la radio para decirme que la radio, el edificio de la radio está siendo remodelado y que después de la remodelación voy a seguir, pero que no se sabía qué hora ni qué día. Bueno, empezaron a pasar las semanas y llegamos a febrero, lo anterior era en diciembre, y en febrero empezamos a preocuparnos porque no sabíamos a qué hora íbamos a estar en el dial. Entonces se lo planteé informalmente a la ex diputada Vilma Ripoll, me dijo, yo como ex diputada puedo pedir explicación. Y fue a la radio, le dieron la cita, le dieron la entrevista y le dijeron de que de ninguna manera va a haber programa y que el programa Leña del Fuego, como toda la programación, había sido levantado porque la radio ha sido reestructurada, no va a haber programas, va a haber más bien temas todos los días, en fin. Y el director le dijo a Vilma Ripoll, nosotros ya hablamos con Herman, lo que no sabía, Vilma Ripoll se quedó media desconcertada. Pero eso era mentira, no habían hablado conmigo. Están de testigos los miles de oyentes que mandaban correos y nosotros le contestábamos, después de la remodelación vuelve Leña al Fuego. Y eso no era, era nada más que una engaña pichanga para ganar tiempo. Bueno, ahí empezó una especie de batalla, de guerra, de lo que sea, una lucha por la continuidad del programa. Un diputado del MCT en la legislatura presentó el proyecto para declararlo de interés cultural y fue votado por unanimidad, esto fue a principios de marzo, fue votado por unanimidad. A la gente de la radio no se le movió un pelo, hubo una cantidad ya de diputados, no la totalidad, pero una cantidad de diputados que le mandaron una intimación para que explique qué pasa con nuestro programa, tampoco hubo... No hubo ninguna respuesta. Empezó a tener buena repercusión mediática. Bueno, quiere decir que algunos medios hicieron eco. Lo principal fue la espectacular nota de Osvaldo Bayer. No sé si vos la leíste, Alfredo. Sí, sí, sí. Salió hace el 28 de abril. Y ahí sí tuvieron algún tipo de reparo. También hubo en otros medios, perfil.com, etcétera. Y ahí me llamó el director. Muy enojado, diciéndome que yo estaba haciendo una campaña mediática contra la radio y que no se me renovaba el contrato y que quedaba estaba despedido. Esto fue hace apenas 10 días, fue el viernes de la semana anterior. Yo le contesté que de ninguna manera estaba haciendo una campaña mediática, yo lo único que hago es movilizar a la gente, pero tanto Bayer como Perfil, como todo lo demás, la iniciativa fue de ellos, como Alfredo Grande, yo no lo llamé a Alfredo Grande para pedir un reportaje, él me está llamando, porque esto es... Este programa tiene repercusión social, en alguna medida no tiene símil, yo digo en alguna medida porque por ahí hay algún símil en algún lado, creo que no tiene símil, tiene repercusión social, por eso tanto revuelo, yo no estoy buscando los medios me están buscando a mí. No le interesó la explicación, se terminó y ahí terminó. Bueno, estamos en esto. En estos últimos días ha habido bastante repercusión mediática y miles de correos y llamadas telefónicas. Se está preparando un acto de repudio, no en la, afuera o en el frente de la radio, sino adentro. Vamos a preparar un acto dentro de la radio. Y que pase lo que pase, es un lugar público, no hacemos ningún acto ilegal. Y veremos cuánta cantidad de gente viene a movilizarse simplemente por un programa de radio, no otra cosa, no por aumento de sueldo, no por otro tema, sino simplemente para solidarizarse con un programa de radio. Y bueno, ahí estamos, Alfredo, y te agradezco mucho estos minutos que me permiten comunicarme con tus oyentes, que yo sé que son muchos. Bueno, mira, en realidad nuestro programa es un programa humilde y hecho realmente por motivaciones y por implicación y por militancia. Desde ya se solidariza absolutamente contigo, Fernando Tever, Irina Antinori, yo mismo, por supuesto, porque creo que además, bueno, no sé si llamarlo orgullo, ¿no? Pero realmente que este ingeniero sin ingenio, que es el jefe del operativo Deshaciendo Buenos Aires, se la agarre con vos, bueno, no está tan mal, ¿no? Más allá de que evidentemente como trabajador la situación no debe ser nada grata. Pero si tenés unos minutos más, yo quiero aprovechar para hacerte un par de preguntitas. Cómo no, lo que quieras. ¿Qué opinás de este debate que se armó muy fuerte entre Osvaldo Bayer y Eva Bonafini? Bueno, es un producto de la corporación mediática, de la derecha, la culpa la tiene la nata. Es una pregunta retórica porque es de respuesta obvia. No, disculpame, pero incondicional solidaridad con Osvaldo, ¿no? Lo debe, ya no tiene gollete. En algún reportaje, cuando a mí me echaron, dije que Eve había pasado la historia, la historieta. Y en alguna otra nota que publiqué, creo que fue en el diario Crítica, el desaparecido diario Crítica, no el de Botana porque yo no había nacido, sino el de ahora, el de el post La Nata, en una nota dije que Eve era un gran globo inflado y que yo me sentía responsable en alguna medida de haber participado en inflar ese globo. Yo soy en alguna medida también responsable de eso, porque es un globo que no se pudo pinchar. Bueno, acá estamos, ¿no? Frente a lo que dijo, bueno, lo dijo claramente Bayer, las cosas que ha hecho Eve en los últimos tiempos, entregando la historia de madres al kirchnerismo, hace que un movimiento así entre en decadencia, y es lamentable por todo lo que uno puso por madres, por todo lo que significa, porque sigue siendo un movimiento histórico, porque Eve Bonafini no representa a las madres. Las madres, por ejemplo, las representan las de Neuquén, que siguen luchando y peleando contra el poder, o algunas otras. Pero esto es así, esta es la realidad que no podemos negar. Bueno, yo lo único que me permito discrepar contigo es esto de que la respuesta es obvia. Alicia Jardel, que es una gran compañera que vive en Bélgica, pero gracias a internet vive al lado nuestro, bueno, te mando un fuerte abrazo, te admira mucho, y dice algo que sí, pensamos mucho, ¿no? Que has demostrado coherencia, militancia constante, y por eso generas mucho respeto. En relación a esto, lo obvio, mirá, estamos en una época donde yo no creo que haya nada obvio ya, ¿no? La contraofensiva de Eve. Mirá, lo que pasa es que estaba haciendo una. Te di una respuesta egocentrista, y tengo que hacer una cosa así. Porque vos me la haces a mí, es la respuesta obvia. ¿Qué querés que te diga? ¿Me solidarizo con Eve? Vos no ibas a pensar. No. A mí me interesa. Es respuesta obvia porque vos sabías cuál va a ser mi respuesta. No del todo. Me interesa el fundamento. Bueno, está bien, eso sí. ¿Sabés por qué te lo digo, Germán? Porque no deja de llamarme la atención, de alguna manera, porque tampoco Eve se corta tan sola como parece, evidentemente, parecería ser que estamos en un nivel de donde el debate, la polémica, inclusive la polémica dura, no se va a poder sostener más, porque todo entra directamente en el terreno de la absoluta descalificación. Este cuento del monito que se hace gorila, me parece que no es un debate político, cultural o ideológico. Es directamente colocar a alguien en un lugar muy terrible. Claro, es Osvaldo Bayer, pero no ha sido el único que ha sufrido ese tipo de ataque alevoso, porque por el simple hecho de no por ahí estar de acuerdo con el modelo actual, ¿no? Ni siquiera por ser un agente de apátride destituyente, simplemente porque bueno, uno tiene sus simpatías, sus cosas y demás, y ha habido muchos compañeros y compañeras que han sido y son tratados muy duramente por plantear algún tipo de crítica. Ha habido partidos que directamente han expulsado un montón de compañeros por no querer formar parte de la política oficial. Mi mamá me dio dos consejos: que no tome agua después de la sandía y que me aleje del pensamiento único. Lo primero no lo pude lograr nunca porque siempre tomo agua después de la sandía. Y lo segundo, me ha traído muchas dificultades. Y las dificultades las tengo en este momento. ¿Por dónde vas? Hay pensamiento único. Por ejemplo, estoy pidiendo, llamé por teléfono a alguno de los directores de Radio Nacional para pedirle espacio. Es una radio pública, porque en la radio privada yo no tengo acceso, no tengo un mango. En la radio privada tenés que pagarla, o más o menos tenés que pagarla. La radio pública tengo derecho, creo que me gané el derecho a tener un espacio en una radio pública como Radio Nacional, pero ni me devolvieron el llamado, ni me contestaron siquiera, ni me atendieron, está ocupado, en fin, etcétera. Y bueno, Radio Nacional, yo no la verdad no la escucho, pero me dicen pensamiento único de las 24 horas del día. ¿Y cómo en un clima así vos vas a pedir un espacio disidente para hacer críticas al poder? Entonces se manejan, Macri se maneja como si fuera el dueño de Radio Ciudad, y en Radio Nacional se manejan como si ellos fueran los dueños. Son radios públicas, deben pertenecer a todos los ciudadanos, y teóricamente uno debería tener un espacio, tener derecho a un espacio, se lo ganó, pero bueno, el pensamiento único, ¿no? Ahora, ese pensamiento único tiene matices, ¿no? Por ejemplo, hay un pensamiento único que puede ser muy tonto, digamos, casi te diría bizarro, pero hay un pensamiento único que empieza como autoritario, sigue avanzando, se ceba, y de pronto es un pensamiento único y predador. ¿Vos pensás que ya estamos en esa etapa o todavía estamos con el pensamiento único medio bizarro y hasta podría decir simpático? Mira, no sé si estoy en condiciones de definirlo, pero liberador no es. Liberador no es. Es un pensamiento único berreta. Incluso, esa es la palabra, es un pensamiento único berreta, ¿no? Ni siquiera uno puede discutir con este pensamiento único. Bueno, lo estoy descalificando, ¿no? Realmente no sirve para nada. Con todo, yo no. El pensamiento único es un tema como para discutirlo, ¿no? Porque... Bueno, entraríamos a un terreno muy muy difícil. Yo creo que la gran contradicción nuestra es que los que se dicen democráticos no son revolucionarios, y muchos de los que se dicen revolucionarios no son democráticos. El tema es cómo crear una síntesis entre revolución y democracia, ¿no? En la participación popular, en fin. No sé si está claro de lo que estoy hablando. Sí, está muy claro, y evidentemente creo que yo por lo menos he perdido las esperanzas de ver en Argentina un proceso revolucionario, y mucho menos democrático, ¿no? Pero ya revolucionario creo que no, porque evidentemente de la revolución nos ocupamos muy pocos, ¿no? Creo que vos sos uno de ellos, y creo que ese es el premio que tenés, ¿no? El reconocimiento de tantos compañeros y compañeras que, bueno, ven en vos una referencia insoslayable. Yo, por eso, como estoy hablando con un psiquiatra, te digo, estoy pasando por un momento, no sé si la palabra es esquizofrénico, ¿no? Lo estoy diciendo un poco de aficionado, pero ¿por qué? Porque tengo un sentimiento muy contradictorio. Por un lado, tengo mucha bronca, tengo mucha tristeza, tengo un bajón anímico porque he perdido un instrumento de expresión importante. Yo creo que es un instrumento de expresión importante. Y por el otro lado, estoy contento por enorme solidaridad y muestra de afecto y de participación. La gente dice, ¿qué podemos hacer por lo que está pasando? No es esquizofrenia, por lo menos no todavía. Se llama disociación operativa. Y no son pocos los que tenemos que usarla, te digo, a diario y por situaciones por ahí menos importantes. Está decepcionando, yo creí que era esquizofrénico, bueno, no importa. Te dije no todavía. Ah, no todavía, bueno, todavía. Así que tengo esperanza. Bueno, Germán, acá te mandamos un fuerte saludo. Fernando Tebre te quiere hacer una pregunta. ¿Cómo no? Para una respuesta corta, si puede ser, Germán, porque nos estamos quedando sin tiempo. En principio, la ventaja de ser entrevistado por un psiquiatra, ¿no? Que uno termina no solo pudiendo decir lo que tiene ganas, sino que termina con diagnóstico y todo. Pero yo me la rebusqué para tener un diagnóstico gratis, que no es poco. Cuando charlamos en el medio de este conflicto, cuando no estaba resuelta la situación, pero se veía por dónde venía, surgió naturalmente un debate sobre los medios alternativos y sobre el salto de calidad y también cuantitativo que tenemos que dar para acceder a más gente. Me imagino que ahora, con las puertas cerradas de los medios públicos, esa lucha la vas a dar desde adentro. Mira, siempre, creo que, no sé si se lo pregunté a Alfredo, a muchos de los invitados le preguntaba, ¿se puede hacer periodismo antisistema dentro del sistema? Y la pregunta quedaba como una incógnita, porque yo estaba haciendo periodismo antisistema dentro de uno de los medios del sistema. Bueno, ahora está claro, es imposible, por lo menos en este sistema. Bueno, de todas maneras, es imposible, pero como es evidente todo lo que vos has movilizado, todo lo que has generado, eso no se olvida más de la memoria colectiva, ¿no es cierto? O sea que evidentemente el sistema te podrá sacar del aire en forma práctica, operativa, pero no te va a sacar de ninguna manera de lo que para tantos militantes representa tu pensamiento, ¿no? Y mira, no sé dónde, pero desde ya en Sueños Posibles, cuando quieras, puedes decirlo todo lo que vos tengas ganas de decir. No tenemos, por supuesto, toda la llegada que puede tener una radio como Radio Ciudad o Radio Nacional, mucho más, ¿no? Ahora, este tema de que en Radio Ciudad y Radio Nacional se dan lógicas similares, no es un tema menor, ¿eh? No es un tema menor. Ese es el símbolo de lo que está pasando, ¿no? Bueno, así que desde ahí en algún momento volveremos a charlar. Germán Schiller, gran periodista, militante, un trabajador de la cultura, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Volveré y seré entrevista. Cómo no, como siempre. Que te vaya bien. Hasta luego. Chao. Les après-midi de Buenos Aires, moi je connais. Je sors de la maison. Toujours la même chose. La rue et moi. Alberto Saba, uno de los principales referentes del Frente Artistas del Borda. Abrite los amores. Frente de Artista tiene un programa, sí. Se llama Comiómani. Ah, sí, Comiómani. La vuelta a la palabra es manicomio, ¿no? Ahí tenemos un versito sobre Macri. La ciudad está macricomializada. ¿Quién la desmacricomializará? El que la desmacricomialice, buen desmacricomializador sea. Yo voy a ver si lo puedo leer rápido. La ciudad está macricomializada. Creo que voy a fracasar. ¿Quién la desmacricomializará? Quien la desmacricomialice, buen Sueños Posibles. Dos minutos para el cierre porque empezamos un poquito más tarde, Irene. Sí, me quedé pensando y quiero debatir con ustedes este tema de acallar la palabra y lo que significa el odiar a la oligarquía, ¿no? Cómo significa también acallar al necesitado. Entonces me permito reflexionar sobre lo que hace en realidad el sistema acallándonos. Vos hablaste en tu seminario de la violencia y creo que esto es una de las formas más trágicas en que se ve la violencia a diario. Sí, yo creo que el tema que une de alguna forma la entrevista de Luis de Lía con la entrevista con Germán Schiller es cómo cada uno de nosotros nos paramos en relación al tema de la violencia. De la violencia que yo llamo violencia tanática, el aforismo que tiene que ver con esto, y con esto cerramos el programa de hoy, es que la violencia es sacar lo que sobra y el amor es poner lo que falta. Es decir, cuando el amor y la violencia van juntos, construyen un mundo mejor. Cuando la violencia se dispara sola, llamamos violencia tanática, o sea, saca lo que sobra, pero no tiene la capacidad de poner lo que falta, y en su extremo límite la violencia tanática se convierte en crueldad, o sea, pura destrucción, puro sufrimiento, la crueldad entendida como la planificación sistemática del sufrimiento. Y evidentemente eso es lo que hace más daño. Y quizás el pensamiento único, esto que hablaba Germán Schiller, tiene una forma de pensamiento cruel. Lo seguiremos trabajando en próximos programas. Felices sueños posibles, Irene. Felices sueños posibles, Fernando. Felices sueños posibles.